Bueno, mira, yo vengo recién del Tribunal Oral, que es de quien dependían los dos penados, Oliveri de Marchi, donde nos acabamos de notificar que el Tribunal Oral no ha autorizado el traslado a ninguna cárcel, que ha dispuesto su captura internacional, las comunicaciones correspondientes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Seguridad para procurar la captura de los prófugos, como asimismo pedir al director de Carencia Penitenciario Federal en el plazo de 24 horas informe las circunstancias de la fuga y qué autoridad administrativa judicial dispuso el egreso del establecimiento carcelario Complejo Federal número 2 de Marcos Paz. Estas personas fueron retiradas del penal de San Juan el 17 de julio por una cédula firmada por la secretaria penal Paula Carena de Llanelo, secretaria penal del Juzgado Federal número 2 de acá de San Juan, que casualmente es la nuera de quien fuera fiscal durante la época de la dictadura, y este tribunal oral ha dispuesto que se investigara su participación en los hechos por los que han sido penados estos dos represores. ¿Me entiende? Y quien debía disponer el traslado es el tribunal oral. El tribunal oral no lo ha dispuesto. Y además hacerlo sin dar ninguna fundamentación, ningún argumento. No, ninguna explicación, solamente que se autorizaba el traslado durante la feria judicial a la unidad penal número 2 de Marcos Paz. Eso es todo lo que decía el oficio. ¿Ustedes creen que esto estuvo pensado, planificado previamente? Sí, no tenemos ninguna duda. No tenemos ninguna duda. Ninguna duda al respecto. Esto, mire, cualquiera, usted imagínese si puede improvisar una fuga sin tener un apoyo, infraestructura y una logística. Piénsalo así, nada más. Es imposible, ¿me entiendes? Entonces, evidentemente acá hay cosas que evidentemente a medida que vamos tomando conocimiento con hechos concretos, no con versiones, bueno, se va teniendo más claro el panorama. Y eso es lo que vamos a pedir, que se investigue con todas las consecuencias penales que esto tenga, ¿no? Doctora, ¿estos dos represores habían tenido antecedentes de no ponerse a disposición de la justicia, por ejemplo? Los dos tenían antecedentes. Olivera, mire, para recordar, si usted me da unos minutos, Olivera fue el primer represor argentino que fue detenido en el año 2000 en Italia, y siempre lo benefician las ferias. También un juez de feria que pertenecía a la logia Perfue le dio la libertad con un documento apócrifo. Bueno, ahora también es beneficiado en esta feria con un traslado de alguien que no era competente para utilizar el traslado, y obviamente ya tenían montado todo el... Bueno, doctora, le agradecemos el contacto. No sé si le resta agregar algo más. Estamos a... Mire, lo único que vamos a pedir, que lo que estamos solicitando, es la colaboración de todos los ciudadanos, y les pedimos que en sus portales, en sus muros, se publique la foto de los dos prófugos, y pedimos la colaboración de la población, cualquiera que tenga alguna noticia, los haya visto, que inmediatamente se comunique con alguna autoridad policial o judicial inmediatamente. Doctora Margarita Camus, le agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, yo les agradezco a ustedes porque evidentemente ustedes a lo largo de todo este tiempo nos han acompañado en este proceso largo, duro y difícil de enjuiciamiento a los represores por delitos de esta comunidad. Así que desde ya nuestro agradecimiento.